Si tú amas a Cristo, te salvará, al cielo Él te llevará. Si Él te llevará, al cielo pronto Él te llevará. Oh hermano, si tú amas a Cristo, te salvará, al cielo Él te llevará. Y con los ángeles podrás estar. Me cuida la mañana, cuida la mañana, cuida la mañana, cuida la mañana, cuida la mañana. Me cuida en la tarde, cuida en la tarde, cuida en la tarde, cuida en la tarde, cuida en la tarde. Me cuida en la noche, cuida en la noche, cuida en la noche, cuida en la noche, cuida en la noche. Si con Él tú siempre estás.